de los solares. Vengo de la cascada con mi canoa, traigo del ancho río una ilusión. Deja que el agua mansa a ti te lleve para calmar un poco tu corazón. Voy navegando lento y cuesta arriba, donde se hace la brisa y nace el sol. Hoy la naturaleza me dio un regalo, quiso que tú estuvieras cerca de mí, quiso que tú estuvieras cerca de mí. Deja correr el río, que busque una ilusión, y cuando el río suene, deja un nuevo amor. Deja correr el río, que busque una ilusión, y cuando el río suene, llegará un nuevo amor. Y cuando el río suene, llegará un nuevo amor. Para mi hermano Maxi, que son los solares. No, no soy el peor, soy el sueña con cantar, que vive pensando en ti, y a veces te hice llorar. Perdona mi amor, dejemos lo malo atrás, será fácil olvidar. Quiero vivir muy feliz en el mundo de los dos, aunque te haga llorar, sabes que yo no soy el peor. Yo te lo demostraré entrando en tu corazón. Escúchame por favor, te lo demostraré. Y seremos felices los dos, viviremos un mundo de amor. Esta vez te lo juro que yo voy a ser el mejor. Y seremos felices los dos, viviremos un mundo de amor. Esta vez te lo juro que yo voy a ser el mejor. Mi dulce compañera está conmigo, la tengo junto a mí, mi gran amor. Ella tiene en sus brazos la grandeza y la pureza que me aman de mamá. Me dice entre sus sueños que me quiere, que me quiere y que pronto llegará. Que un niño o la niña que naciera, por la gracia de nuestro Dios vendrá. Ese niño en su cuerpo, en mi cuerpo, las caricias de las cosas del amor. Ese niño es mi vida, y muy pronto entre nosotros estará. Pero, ¿te vas? Obvio. Mira que se menea un pasito en la arena, mira cómo se mueve las olas en el mar. Mira que se menea un pasito en la arena, mira cómo se mueve las olas en el mar. Mira cuando vas bailando, tus pasos contagiarán, tu cintura va cimbreando y el ritmo no morirá. Mira que se menea un pasito en la arena, mira cómo se mueve las olas en el mar. Mira que se menea un pasito en la arena, mira cómo se mueve las olas en el mar. Mira cuando vas bailando, tus pasos contagiarán, tu